Escuchamos ahí el testimonio en C5N de una familiar de Maya que fue encontrada por la policía y el secuestrador de 39 años, Carlos Avanz, fue detenido. Ya está detenido. La buena noticia es que Maya está con vida. Así que bueno, y lo informamos aquí en Radio de la Azotea. Y es momento de recibir aquí en Se Picó la Mañana a Miriam Esquivel Ublich para hablar sobre salud mental, como cada jueves. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, buenos días, Sebastián. Bueno, Bueno, me alegro mucho sí. de escuchar esta noticia. También estaba mirando un poco los portales de diarios y demás, así que qué bueno que haya aparecido Maya con vida. Qué difícil cuando se arma un show mediático de tal magnitud, ¿no? Como sucedió con este caso de Maya, con mucho de estigmatización en todo momento y para todos los sentidos. Qué difícil. Sí, vos sabés que, bueno, ayer cuando terminaba de redondear algunas cosas del tema para hoy, que está de alguna manera ligado a esto, pensaba eso, porque cuando se empezó a barajar la posibilidad o el temor que aparece ante los secuestros de niñas o niños de un posible abuso, bueno, los supuestos antecedentes que tenía o que tiene este señor y demás. Aparecía mucho la crítica sobre la madre, ¿no? Una madre que está en situación de calle, una madre que tiene que salir a cartonear para darle a su hija lo que puede. O sea, estaba puesto, en lugar de estar puesta la mirada sobre el Estado y qué nos está haciendo con esta realidad que sufre Maya con su familia, la mirada estaba puesta sobre esta mamá que cómo no se dio cuenta de que a la hija la estaban secuestrando, ¿no? Ese momento de frialdad que a veces aparece en los seres humanos, sesgado, por supuesto, por una cuestión clasista, con una mirada puesta en la criminalización de alguna manera del ser pobre. Claro, sí. Y también cuando se habla de esta persona, de Carlos Avanz, que es el secuestrador, lo primero que se dice, el cartonero de 39 años, como si tuviera que ver cuando hay algún delito de cualquier índole, no se habla, el contador, el escribano de 58 años ha realizado tal acción delictiva, ¿no? Me parece que también la estigmatización va en todos sentidos, pero no se pone el foco ahí en donde decías vos, en qué hace el Estado con todo esto, con esta situación de abandono. Sí, justamente ayer cuando se empezó a hablar un poco, en realidad, bueno, el martes cuando se genera la alerta Sofía, que justamente surge a partir de la desaparición, digamos, toma el nombre producto de la desaparición de Sofía Herrera en el año 2008, una nena de 3 años que se encontraba en un camping de Río Grande, llega con sus padres para estar un fin de semana y al poco tiempo de llegar desaparece y es hasta el día de hoy que no hay datos sobre el paradero de Sofía Herrera. Es a partir de ella y tomando el mecanismo norteamericano de alerta Amber que se empieza a pensar en un protocolo que rija en nuestro país para estos casos y ¿sí? Para estos momentos de emergencia a partir de la desaparición de menores de edad, ¿no? Son situaciones que presentan un alto riesgo, un riesgo inminente sobre la integridad física y/o biopsicosocial de los menores y como tal es importante que haya herramientas que aumenten las capacidades de búsqueda y de recupero de niñas, niños y adolescentes desaparecidas y desaparecidos. De ahí que ayer, perdón, el martes, rigió rápidamente la alerta Sofía. Y empezamos a ver las fotos de Maya circular por diferentes medios, por las redes sociales, ser compartida por Missing Children, por Fundación Sí, bueno, todas las ONG que rápidamente se hacen eco de este tipo de causas. Pero bueno, junto con eso siempre aparecen ciertos medios de comunicación construyendo realidades o dejando en evidencia también el propio sesgo en ese tipo de noticias. Cuando hablamos entonces de este tipo de alertas, el objetivo es que se entere la comunidad de lo que está pasando. Por eso que se propone la difusión de manera inmediata de la imagen o de la información de de la niña, en este caso de Maya. Hay una serie de requisitos para que rija una alerta a Amber, que es que haya una denuncia, que haya una investigación vinculada a un posible secuestro, que el caso sea catalogado de riesgo inminente, que se cuente con información precisa para publicar, que a veces es lo que no pasa, que la difusión no sea perjudicial para la integridad psíquica o física de la víctima. Y acá tomo un poco lo que vos decías, Sebastián, recién, esto de cómo se mediatiza y se hace un circo de algunos casos, ¿no?, que después terminan siendo perjudicial para la víctima o para la familia. Claro. Y por último, que haya un fiscal o un juez que pida que se active el alerta Sofía. Por suerte, esto se dio muy rápido, apenas Maya desapareció. Con este tipo de situaciones suele emerger, como decía, de parte de madres, padres y familias, cierta angustia sobre qué puede pasarle a sus hijos en este tipo de situaciones. Y aparece ligado a esta cuestión la posibilidad de un abuso de menores. Es como el gran temor de los padres. El abuso sexual ocurre cuando un niño es utilizado para la estimulación sexual de su agresor, que puede ser un adulto conocido o desconocido o un pariente, o para la gratificación de un observador. E implica toda interacción en la que el consentimiento no exista o no pueda ser dado, independientemente de si el niño entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo. El contacto sexual entre un adolescente y un niño o una niña más pequeño también puede ser abusivo si hay una significativa disparidad, una diferencia en la edad, el desarrollo psicosexual, o si existe un aprovechamiento intencionado en esas diferencias. Y acá me parece importante resaltar algo en relación a lo que vos habías comentado y lo que hablamos. Primero, que cualquier niña, niño y adolescente puede ser víctima de abuso sexual independientemente de su edad, de su género, de su etnia, de su nivel sociocultural. Y por otro lado, que cualquier persona puede ser un abusador sexual. Existe un cierto mito que emparenta a los abusadores con ciertos perfiles. La realidad da cuenta que no existe una manera certera de identificar, ¿sí?, que una persona es un abusador. Por eso, tomando esto que vos decías, ¿no?, que hay una intencionalidad en esto de resaltar, no sé, el cartonero, como si eso, el hecho de vivir en la calle, diera cuenta de alguna cuestión delictiva. Bueno, no. De hecho, hay un porcentaje que en Argentina no está. En Argentina no hay datos oficiales, pero sí se toma de, por ejemplo, los estudios de la Organización Mundial de la Salud, una de cada 5 mujeres y uno de cada 13 varones han declarado sufrir abusos sexuales durante su infancia. Mm. Y de esos números hay un porcentaje entre el 70 y el 80% que son casos de abusos sexuales intrafamiliares, es decir, que ocurren en el seno del hogar, que ocurren con adultos que son conocidos para esos niños. A diferencia del maltrato físico, que es evidente, que uno lo puede diagnosticar por verlo, o de la falta de cuidados parentales básicos, niños desnutridos, no escolarizados, o que están siendo vulnerados en otros derechos, la detección del niño que fue o está siendo víctima de abuso sexual depende de escucharlo, depende de estar atento. Y esto no quiere, la atención no significa poner sobre los padres como un señalamiento especial, porque puede pasar en cualquier circunstancia, incluso con padres que estén todo el tiempo atentos a lo que les pase a sus hijos, ¿sí? Hablar es una manera de prevenir, hablar con los chicos de cómo fue su día, de qué les pasa, con quiénes se hablan. Implementar, por supuesto, la educación sexual integral en los colegios es otra forma de prevenir abuso. Durante el año 2018 y 2019, cuando la ley empezó a ser de circulación popular, donde se empezó a conocer, porque la ley fue sancionada en 2006, ¿sí? Pero sí, con toda la cuestión del debate por la despenalización del aborto, emergió la ESI como tema de conversación en las casas, en los colegios, en los trabajos. Entonces, la implementación de la ESI sirvió en estos últimos años para que muchos niños registraran, niños, niñas y adolescentes registraran que habían tenido situaciones de abuso. Claro. Y además fueron durante muchos años temas tabú, no solamente en la familia, sino en la escuela, en la sociedad en sí, en donde no se podía hablar sobre eso. Es un tema tan, tan importante para que charlemos. Te propongo, Miri, que lo podamos continuar la próxima semana, porque Perfecto. ya estamos despidiéndonos del programa, pero nos queda la sensación que tenemos mucho más para hablar al respecto. Sí, por supuesto. Me parece, te agradezco también eso, de darle un espacio la próxima semana para poder ampliar un poco más. Dale, y vos sabés que ya directamente para despedirnos en el programa, vamos a proponer la escucha atenta de una canción de Canticuénticos que se llama Hay Secretos, y justamente está orientada a la temática que nosotros venimos hablando aquí en este espacio, en esta columna tuya, justamente para escuchar esta canción de Ruth Hilar que le habla directamente a las niñas respecto de los secretos que se guardan y los secretos que no se deben guardar, con una sutileza, con un amor, con una manera, una forma de decir que indudablemente puede servir como insumo para todas nuestras infancias, porque la música siempre llega un poquito más, ¿no? Al pensamiento, al sentimiento, a la emoción, y nos interpela de alguna manera. Así que nos vamos como propuesta de este Se Picó la Mañana y de tu espacio en la radio con esta canción. Gracias, Miri, un abrazo grande. Te mando un beso, Sebastián, nos vemos. Y así nos despedimos de la jornada de hoy con Hay Secretos de Canticuénticos. Gracias, hasta mañana.